Bienvenidos al curso de Unit Testing para Mean con Yasmín. En este curso aprenderás a crear un código que pruebe otro código, usando Yasmín, con el framework de JavaScript para generar pruebas unitarias. Además, podrás diseñar un test unitario, detectar errores de manera temprana, a evaluar la calidad de proyectos de backend hasta frontend, realizar un análisis estático de código y diseñar pruebas de integración. Este curso contiene 33 videos con un peso de 2.37 GB, y un archivo tipo zip con un peso de 55.4 kilobytes, el cual deberás ir sincronizando paso a paso con los videos. Si tienes problemas con algún video, puedes presionar el botón de ayuda. Somos Xerox Security.